Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:06 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 6 de marzo, se conmemorarán 90 años del natalicio de Gabriel García Márquez, reconocido escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano, quien en 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. ¿Quién les habla? Lister Ramos. En los controles nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Culmina Cumbre Alba con declaración que vislumbra nueva oportunidad para movilización y lucha. Desde la parroquia 23 de enero, ministro Adán Chávez aseguró seguir al frente construyendo el proyecto de nuestros libertadores. PSV tiene desafíos que adecúan a las nuevas tareas de la revolución. Este domingo, Jorge Rodríguez rindió homenaje al padre, amigo y compañero de luchas, Hugo Chávez. Cultura. Sumando al fortalecimiento de la cultura, el llano se hizo sentir con el debut de la Orquesta Alma Llanera. En el CELAR realizarán ciclo de cine en celebración al Día de la Mujer. Con un conjunto de actividades, Fundación Casa del Artista conmemorará 67 aniversario del Movimiento de Danza Nacionalista. Regionales. Con proyección de películas, promueven sana recreación en el estado Trujillo. Cultura al Día. Este domingo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, es un ejemplo del legado del comandante bolivariano Hugo Chávez, que hoy por hoy es ejemplo para el mundo. Denunció los intentos de tratar de manchar su honor, su trayectoria y legado, utilizando series dramatizadas e incluso con películas o historias que tergiversan la verdad. Una revolución no es un hecho estático en la historia. Una revolución necesita el dinamismo, la renovación, la fuerza permanente para poder lograr en todas las etapas tener el poder, la fuerza necesaria para afrontar sus dificultades. Yo les puedo decir, queridos hermanos, ustedes que nos honran hoy, queridas hermanas, con la presencia en esta cumbre número 14 con motivo de los 4 años de la desaparición física del cambio de paisaje, nuestro comandante Hugo Chávez, que 4 años después, aquí está la revolución bolivariana fundada por el comandante Chávez, de pie, listas para avanzar sobre nuevos escenarios, recuperándose de los golpes. Por otro lado, los integrantes del ALBA se sumaron a la convocatoria que hace el presidente boliviano Evo Morales para apoyar la Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo Sin Muros hacia la Ciudadanía Universal, que se realizará entre el 20 y 21 de julio en Cochabamba. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ministro de Cultura, Adán Chávez, destacó este domingo que el pueblo venezolano sigue en batalla sin fallarle al comandante Hugo Chávez. Dijo que el pueblo consolidará el legado del comandante Chávez para construir un proyecto socialista en el país. Aquí está tu heroico pueblo, hermano. Aquí estamos nosotros, como siempre, unidos, firmes, leales, decididos. Aquí estamos con esa llama libertaria que nos viene de más de 200 años de lucha, ardiendo por siempre en el recinto donde germinas y floreces, para jurar con la mente y con el corazón que nunca abandonaremos el camino, que defenderemos tu legado y que llevaremos a hasta nuestro último aliento el morral de los sueños infinitos que nos dejaste. Los días 6 y 7 de marzo se realizará la instalación del encuentro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde, centrada el tema Comunicación Emancipadora o Patrias Colonizadas. Durante estos dos días en el Hotel Alba Caracas se celebrará la reunión preparatoria del Encuentro Internacional de Movimientos Sociales y Líderes Populares. 12 con 11 minutos. Eduardo Piñate, secretario ejecutivo del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que la Tolda Roja tiene desafíos importantes en términos de sociedad y revolución. Hay una exigencia al partido. El partido ha venido jugando un papel importantísimo en la medida en que se ha ido desarrollando la revolución y que se han venido produciendo cambios. Cuando el comandante Chávez creó el partido y llamó a la conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo hizo en el momento en el cual esta revolución no solo se había declarado. Durante una entrevista en el Canal del Estado y referente a la reestructuración del partido, Piñate señaló que el PSV ha jugado un papel importante en la medida que se ha ido desarrollando la Revolución Bolivariana. Destacó que los nuevos desafíos tienen que ver con esta ofensiva que retoma la revolución y por tal razón el partido tiene que adecuarse a esta tarea, como lo es la jugando un papel importante, esencial, junto al poder popular. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El jefe de Estado Mayor de Gobierno de Caracas, Jorge Rodríguez, acudió al cuartel de la montaña este domingo para participar en los actos conmemorativos por el cuarto aniversario del paso a la inmortalidad del líder supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Destacó que el legado del comandante trasciende las fronteras y que su lucha por mantener viva la esperanza de unidad de la patria grande lo convirtió en un campeón de la unidad latinoamericana. Rodríguez se unió a los miles de personas que asistieron a el 23 de enero, parroquia caraqueña donde fue sembrado el más universal de los venezolanos después del libertador Simón Bolívar, declaró. 12 con 13 minutos. Cultura. Los ganadores de Corazón Llanero brindaron un espectáculo musical dirigido por el director de orquesta Luis Herrera, presentándose en la sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, como antesala del concierto ofrecido por más de 100 niñas y niños de la recién formada agrupación. Centenares de personas disfrutaron del talento vocal de los galardonados Emiliani Moreno, José Casañas, Eliani Muñoz y Edgar Silva, quienes ofrecieron un repertorio de canciones como Rescatemos los Valores y Camino Triste, para dar apertura al debut de la recién formada orquesta con la que se busca promover las tradiciones venezolanas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, la Embajada de España en Venezuela y el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar realizarán del 7 al 12 de marzo un ciclo de cine dedicado a la mujer, La Jornada. Iniciará este martes a las 2 de la tarde con la proyección de los cortometrajes No Sex for Fish y A Long Line, así como la película colombiana Esclavas, así lo indicó Patricia Ambrona, gestora cultural de la Embajada de España. Invisibles, un ciclo de cine que hemos organizado en colaboración con el CELAR y que viene esta semana a reclamar un papel de mayor visibilidad para la mujer en la sociedad de hoy. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, hemos programado un ciclo de cortos y largometrajes en torno a esta temática y dará inicio mañana a las 2 de la tarde con una mesa redonda que presidirá la señora Asia Villegas, viceministra de Igualdad y No Discriminación del Ministerio del Poder Popular para los Asuntos de la Mujer e Igualdad de Género. Asimismo, a las 4 de la tarde se llevará a cabo un conversatorio denominado Logros, Avances, Desafíos Pendientes de la Mujer Venezolana y el Mundo. La entrada es libre. 12 con 15 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y el próximo 12 de marzo, la Fundación Casa del Artista realizará una serie de actividades culturales en conmemoración del 67 aniversario del Movimiento de la Danza Nacionalista. El evento cultural también homenajeará los 65 años de la trayectoria de la bailarina del pueblo Yolanda Moreno, donde asistirán 7 generaciones oriundas de los estados Zulia, Mérida, Táchira, Carabobo, Aragua y Caracas. Así lo indicó Williams Rivas, director de proyectos y operaciones del recinto artístico. Este domingo 12 se celebra los 67 años de la agrupación más longeva y más importante de la danza en Venezuela, como lo es Danzas Venezuela, una institución que creó el maestro Rodríguez Cárdenas, esposo de la maestra y Premio Nacional de Cultura Yolanda Moreno. Son 67 años y en este espectáculo que se realizará en la Sala Juana Sujo reúne varias generaciones de Danzas Venezuela desde los años 60, 70, 80, 90 y el elenco de la actualidad, que se unen en un espectáculo, bueno, digno para verlo, para compartirlo en familia. Durante la actividad se realizará un recorrido histórico por los orígenes del movimiento Retablo hasta la actualidad, que se remonta a 1950 y fue sustituido por el movimiento de Danzas Venezuela. Regionales. El Complejo Cultural Cuicas, ubicado en el estado Trujillo, es el escenario donde todos los viernes y sábados realizarán proyecciones de películas para el sano esparcimiento y recreación de los habitantes de esta región andina. La jornada cinematográfica se lleva a cabo todos los viernes con una función a las 5 de la tarde y los sábados realizan 2 funciones, una a las 2:30 de la tarde y otra a las 5 respectivamente. La entrada es gratuita, 12:17. Titulares. Culmina Cumbre Alba con declaración que vislumbra nueva oportunidad para movilización y lucha. Desde la parroquia 23 de enero, ministro Adán Chávez aseguró seguir al frente construyendo el proyecto de nuestros libertadores. En el CELAR realizarán ciclo de cine en celebración al Día de la Mujer. Con un conjunto de actividades, Fundación Casa del Artista conmemorará 67 aniversario del Movimiento de Danza Nacionalista. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, de hoy lunes 6 de marzo del 2017. Coordinadora de información, Sinamay González. Coordinador de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Andrea Terán. En el control técnico, Kaidwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lister Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz inicio de semana. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:18. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 41 minutos. Y tú entre las begonias que me alumbran el portal de la casa guardada en mi cabeza, te veo semidesnuda manejando el ventanal, dejando fuera el frío y la cuaresma. Sueños simples de la juventud, que si este soñar suelen padecer. Mujer con pelo al viento en el atardecer, a velocidad, y da igual si es un corcel. Sueños simples de la juventud, escapar hacia el mar, a otra latitud. Sueños simples de la juventud, asesinar la oscuridad, pero amar con poca luz. Llegan begonias y nunca tengo el portal, o tengo, pero son muchos en casa. Y te viera vestida cepillando el ventanal, a mis viejos todavía no se les pasa. Sueños simples de la juventud, que si es de soñar, que si es de soñar, suelen padecer. Mujer con pelo al viento en el atardecer, a velocidad, y da igual si es un corcel. Sueños simples de la juventud, escapar hacia el mar, a otra latitud. Sueños simples de la juventud, asesinar la oscuridad, pero amar con poca luz. Pero es que son los sueños simples de la juventud, un sueño simple como tener, hay un carro, una casa, una buena mujer. Sueños simples de la juventud, sexo, droga y rock and roll, abstinencia, salud y bailar al compás del son. Sueños simples de la juventud, huir de la carga de la inopia y ser irresponsable por cuenta propia. De miradas y querer tragarse al mundo en una cucharada. Tener sed de miradas y querer tragarse al mundo en una cucharada. Cucharada. Las 12 y 46 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Mm-hmm.

alegría de ensueño te brinda. No se mantripea si se disfruta la libertador y su prostituta. Y canto nada que me alegra. Caracas, Caracas y lo demás. Oiga, monte y culebra. Monte y culebra. Para mi Caracas querida, para mi Caracas amada. He aquí un tributo de todas las familias hip hopper. He aquí el Franco, Evolución Gastan Record, Área 23, DJ Palmer, te rinden este homenaje. Andrómeda Recording Studio, fusionando mente. Caracas es humo, tráfico y buhonero. Tu tierra linda, como te quiero. Como te quiero y como te adoro, como te quiero y como te adoro. Caracas es humo, tráfico y buhoneros, mi tierra linda, como te quiero. Las 12 y 58 minutos. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Conciencia Socialista, realidad como hecho histórico. Óigaseme bien, bien, bien. Para la continuidad de nuestro proceso revolucionario dirigido por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, estamos apoyando la lucha contra la guerra económica que lidera el gobierno bolivariano de Venezuela contra la burguesía parasitaria y el imperialismo norteamericano. Estamos enfrentando una guerra económica. La guerra económica, el objetivo nuestro, sobre todo ahora con la baja de los precios del petróleo, es motivar a todo un país y a todos los sectores productivos para que asumamos un plan de recuperación económica y podamos neutralizar, pero además vencer los mecanismos de la guerra económica que han afectado las cadenas logísticas de abastecimiento, que han cautizado en algunos sectores los precios. Vamos con un programa económico de recuperación integral. Conciencia Socialista es una producción nacional independiente, 24.995. Quien les habla, el doctor José Barrientos. Certificado de locutor 41.741. Somos Alba Ciudad. Y de Chávez aprendimos el compromiso de seguir en la lucha por un mundo más justo, en donde se respeten los derechos de todos los venezolanos. ¿Y tú? ¿Qué aprendiste del comandante Chávez? Mi nombre es Lila Pompa y de mi comandante aprendí querer cada vez más a mi patria. Eso fue lo que creo que fue la mejor enseñanza que nos dio, y querer al pueblo, por supuesto. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Mamita, si usted lo viera, que cuando va por la calle pregona de esta manera. Van los pollitos, los pichoncitos, el tararita y el tarará. Que si usted lo viera, mamá, que si usted lo viera, laray, lara, la, laray, lara, lara, la. Para descansar mi negra, para descansar mi negra, para descansar. Yo tengo un novio pollero. Mamita, si usted lo viera, que cuando va por la calle y el tarará. Que si usted lo viera, mamá, que si usted lo viera, lará, lará, lará, lará, lará. Para descansar mi negra, para descansar mi negra, para descansar. Mamita, mi carbonero, no vivo anoche, no vivo ayer, y yo lo estuve esperando desde las 8 hasta las 10. Mamita, mi carbonero, no vivo anoche, no vivo ayer, y yo lo estuve esperando desde las 8 hasta las 10. Gallo fino y kiririkiki. Mamaita, mamaita, me pica la cucaracha. Dale leña con un palo, dale tú, dale tú, que yo la mataré. Ay, dale tú, dale tú, dale tú, que yo la mataré. La la la la la la la la la la. Para descansar mi negra, para descansar mi negra, para descansar.

pobreza moriría. Ya no hay solución a lo de nosotros, ya no hay solución a lo de nosotros. Y en tu corazón yo creo que ya existe otro. Ya no hay solución a lo de nosotros, ya no hay solución a lo de nosotros. Y en tu corazón yo creo que ya existe otro. Qué ironía me da perderte, mi vida. La 1:08. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Como yo vivo en superbloque, quizás por eso no me quieres. Eres igual a otras mujeres y una más del bojote. Como yo vivo en superbloque, tú vives por el cementerio. Por eso cargas un misterio. ¿Quieres que yo que es lo mejor para poder vivir? No vengas a decir que hay algo superior, porque soy pana de Julián, soy llave de Martín, así como verás, soy chévere de aquí. Por eso busca un novio de otro lote, yo no te cambio por mi super bloque. Por eso busca un novio de otro lote, yo no te cambio por mi super bloque. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Señor botánico, denme un poquito Altamisa y unas hojas de laurel, pa' ver si me quito encima el amor de esta mujer, que nunca por mi sentido lo que yo siento por ella, que siempre me ha tratado mal, siempre me ha dado querellas, y sin embargo por ella siento un querer. Oiga, señor botánico, deme un remedio bien fuerte, a ver si puedo quitarme, a ver si puedo olvidarme, a ver si puedo quitarme el amor de esa mujer. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 15 minutos. Oh,

del corazón. A caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy. A caballo largo, la liberación. Sueño de angostura, virtudes al sol. A caballo el frío, tu sudor. A caballo glorias, el delirio los dos. A caballo blanco libre, comenzó tu historia. A caballo canción. Laureles, falcones, la más honor. A caballo blanco libre, volvías al sueño. A caballo el amor. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:34. ¿Dónde cayó Camilo? Nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil.

cante pue. Iboru boya, rumila, ibo cheche. Ajá, rumínalo. La tristeza se conoce, como un tiempo vi se manifiesta con dolores y se viste de gris. Es cuando se ve el fin y no quiere seguir, no se encuentra el motivo del estar aquí. La tristeza se conoce, como un tiempo vil se manifiesta con dolores y se viste de gris. Es cuando se ve el fin y no quiere seguir, no se encuentra el motivo del estar aquí. Sufriendo y muriendo, viendo destruir lo que construí. La soledad me arropa y me aferro a morir. La vida no es fácil, muchas pruebas por seguir. El destino está en ti, me habla la tristeza, ahora te hablo aquí. Hay que ser más fuerte, la vida continúa, debes persistir. Los que luchan siempre llegan a donde ellos quieren ir. Ahogado con la crisis y mi situación bancaria, busco palabras pa' tanta rabia. Expresa mis esperanzas, en papel me da confianza. El justo avanza y no se inclina la balanza. Viviendo en popa, pobreza que se asoma, lavando penas con el lápiz en la mesa. Y quien se sienta a platicar con la tristeza, ni siéntate, ven, exprésate. Yo soy la miseria, tu más honda pena, soy la cadena por tu paso aquí en la tierra. Yo soy la miseria, hay quien te enfrenta, tu mayor enemigo, el que nació y morirá. La tristeza se conoce, como un tiempo vi se manifiesta con dolores y se viste de gris. Es cuando se ve el fin y no quiere seguir, no se encuentra el motivo del estar aquí. La tristeza se conoce, como un tiempo vil se manifiesta con dolores y se viste de gris. Es cuando se ve el fin y no quiere seguir, no se encuentra el motivo del estar aquí. Se despiertan cuando estamos abatidos y nos damos cuenta que se aprende en el camino. Se gana perdiendo cuando se reconoce los tropiezos. Un callejón sin despedida, una lágrima encendida, un discurso de mi vida, un día tras día, luchando en las esquinas. Soledad de rima, tristeza peregrina, y se compaginan la melancolía, la ausencia de la risa, el recuerdo ingrato, un triste pasado meciéndose a mi lado. El dolor en vano, la tristeza no se marcha, el ambiente es tan pesado. La tristeza se conoce, como un tiempo vi se manifiesta con dolores y se viste de gris. Es cuando se ve el fin y no quiere seguir, no se encuentra el motivo del estar aquí. La tristeza se conoce, como un tiempo vil se manifiesta con dolores y se viste de gris. Es cuando se ve el fin y no quiere seguir, no se encuentra el motivo del estar aquí. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:50. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Vivir. Si quieren poner cadenas en tu vida, sabes que hay que romperlas cada día. Si crees en la libertad, hoy es el momento de empezar a cantar. Si cada día que pasa cuando cada instante, en cada cruel momento, están grabados en tu pensamiento. Recuerdo de ayer perdidos en el cielo, y que nunca logras borrar el tiempo. Si crees en la libertad, hoy es el momento de empezar. Y 54 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Sentidos, te pienso a cada momento y en todas partes te miro. Ni siquiera te conozco y estoy bien comprometido. No me importa que critiquen tus amigas, mis amigos. Te has metido por completo dominando mis sentidos. Te pienso a cada momento y en todas partes te miro. Y vuelvo a creer de nuevo en el amor. Vuelvo a soñar sintiendo una ilusión. Estás junto a mí, sentimos mucho amor, amor del bueno. Y vuelvo a creer de nuevo en el amor. Y vuelvo a soñar sintiendo una ilusión. Estás junto a mí, sentimos mucho amor, amor del bueno. Cuánto amor estoy sintiendo. Estoy amando a una extraña que se metió en mis pensamientos. Ha invadido por completo, totalmente mis momentos. Cuando siento que no la tengo, por dentro estoy muriendo. Ni siquiera te imaginas cuánto amor estoy sintiendo. Estoy amando a una extraña que se metió en mis pensamientos. Ha invadido por completo, totalmente mis momentos. Cuando siento que no la tengo, por dentro estoy muriendo. Y vuelvo a creer de nuevo en el amor. Y vuelvo a soñar sintiendo una ilusión. Estás junto a mí, sentimos mucho amor, amor del bueno. Y vuelvo a creer de nuevo en el amor. Y vuelvo a soñar pasión. Estás junto a mí, sentimos mucho amor, amor del bueno. La 1:58. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. La igualdad es el trato idéntico sin importar algún tipo de diferencias por raza, sexo, condición social o económica, condición física, mental, intelectual o sensorial o de cualquier naturaleza, donde todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. Seamos ejemplo de grandes y chicos. Con igualdad se forja un mundo más justo. ¿Te gusta la salsa, el merengue y toda la música bailable que mueve a los latinos y al mundo entero? Lo tendrás en tu programa Del Caribe Sol. Si te quieres divertir. Todos los sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche, con la conducción de Cristian Aguilar, por Alba Ciudad 96.3 FM, esencia de la música y la cultura. Ha llegado el momento de perder el control. Momentos de nuestra historia. Tal día como hoy nació en Aracataca, Colombia, Gabriel García Márquez, escritor, novelista, cuentista, guionista y periodista colombiano. Logró ganar en el año de 1982 el Premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez ha sido relacionado con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien Años de Soledad, es considerada una de las más representativas de este género literario. A finales de 1981, en pleno lanzamiento de Crónica de una muerte anunciada, el gobierno conservador lo acusa de financiar al grupo guerrillero M-19. García Márquez se ve obligado a pedir asilo político en la embajada mexicana y abandona Bogotá en medio de un gran escándalo. Meses después, ya en 1982, le conceden el Premio Nobel de Literatura. En la ceremonia del Premio Nobel, vistió con una guayabera caribeña blanca y llevó en la mano una rosa amarilla, símbolo de Colombia, y su amuleto personal. Elige como tema musical el intermezzo interrotto de Béla Bartók. Su discurso de agradecimiento es un canto de amor a América Latina. Cada año hay 74 millones más de nacimientos que de defunciones, una cantidad de vivos nuevos como para aumentar 7 veces cada año la población de Nueva York. La mayoría de ellos nacen en los países con menos recursos y entre estos, por supuesto, los de América Latina. En cambio, los países más prósperos han logrado acumular suficiente poder de destrucción como para aniquilar 100 veces no solo a todos los seres humanos que han existido hasta hoy, sino a la totalidad de los seres vivos que han pasado por este planeta de infortunios. La Alcaldía de Caracas invita a escritores y escritoras venezolanos o extranjeros residenciados en el país con obras escritas en castellano a participar en la 8ª edición del Premio Nacional de Literatura Estefania Mosca en los géneros poesía, narrativa, ensayo y crónica. La recepción de las obras será hasta el 16 de junio de 2017. Busca las bases del concurso en la página www.fundarte.gov.ve. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. soy bolivariano, venezolano y canto. Con todo el respeto le canto al libertador, hombre que luchó y nos liberó del yugo, de ese gran yugo que nos tenía el español. Soy bolivariano, venezolano y canto. Con todo el respeto le canto al libertador, hombre que luchó y nos liberó del yugo, de ese gran yugo que nos tenía el español. Hoy en el bicentenario, Simón Bolívar, voy a pedirle al Señor que te dé el descanso eterno por tu obra y por tu acción, pues ya vamos avanzando a consolidar la unión. Quiero rendirte tributo, Padre Bolívar, a través de mi canción. Hoy tu pensamiento sigue orientando a la nación. Bolívar, serás por siempre nuestro gran libertador. Llevo aquí en el pecho al lado del corazón. Sigo con mi canto en nombre de mi folclor. Para ti, Bolívar, que eres el gran anfitrión. Amarillo, azul y rojo, la bandera tricolor, la que llevo aquí en el pecho al lado del corazón. Venezuela, yo te pido, mi bello país, recemos una oración. Santa María, en nombre de ese varón, que sea el primero que nazca cuando haya resurrección. Venezolanos, les pido, hermanos míos, recemos una oración. A Dios y a Santa María, en nombre de ese varón, que sea el primero que nazca cuando haya resurrección. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 6 minutos. Voy a hacer un recorrido por toda mi patria entera. No me montaré en avión porque me da calentera. No disfruto del paisaje de montes y de praderas que tiene mi patria hermosa desde aquí hasta la frontera. Partiré de Yaracuy, suelo que nacer me viera, por la montaña del Sarte, sello en mito y leyenda, donde la india María Leonza apareció por vez primera, cautivando con su magia a los que en ella creyeran. Me iré directo a Falcón para contemplar las velas y en los medanos de coro pasaré la noche entera. Después me paso para Lara, ya la música es bien buena, son buenos compositores y cantan por donde quiera. Por Mérida y por Trujillo pasaré sin mucha espera a encontrarme con sus páramos y sus lindas cordilleras. Después entro a Portuguesa porque dicen que me esperan para formar un parrando con mi música veguera. Zulia, por darnos petróleo, que Dios nos la bendijera, por darle tanto al país su divisa y su riqueza. San Cristóbal, con cariño de gente buena y sincera, con sus lindas tachirenses, dulce cual flor de cayena. Linda mi linda Barina, donde se inspiró el poeta Larry Tarifa, que con gusto representa. Apure siempre es Apure, Montoya bien lo demuestra, tierra de grandes copleros y héroes de lanza ceretera. Acompáñame, Nelson Yacín. los indios semidesnudos demuestran su fortaleza. Busco el rumbo hacia Guayana y observaré su grandeza. Cocinaré la zapuara sin comerme la cabeza. Para San Juan de los Morros llegaré cuando amanezca. Yo no ando muy apurado porque su cuerpo le pesa. San Carlos y Carabobo al llegar me abren las puertas. No olvido las coleaderas en las fiestas coedeñas. Aragua junto a Miranda, que en la cercanía se besan. Son dos pueblos muy unidos por la misma descendencia. El distrito capital que del medio la contempla, donde el gran libertador dio comienzo a sus proezas. Anzuategui y Monagas, donde el río se acrecienta. Y hablo del río Orinoco, que en el delta se dispersa. En el puente de Angostura sus cauces quedan estrechas. Cerca de Ciudad Bolívar, la población más inmensa. Cuna de Sucre, prócer de gran experiencia. También de André Eloy Blanco, escritor por excelencia. Allí me estaré un ratico porque el ferry ya me deja. Navegaré a Nueva Esparta, disfrutando a rienda suelta. Después de esa travesía la emoción se me despierta, resaltando a cada estado y también su dependencia. Solo le pido al Creador me deje siempre recorrerla y gritarle al mundo entero ¡qué bella es mi Venezuela! Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 9 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Palabras al viento, pa' que invente una canción que cante la montaña. Que venga también las chicharras haciéndole el coro. Que venga también las chicharras haciéndole el coro. Por el camino soy el galope de niños que tumban mangos, cazadores de guayabas. Vienen arreando un papagayo, champavilo a la mirada, ver el cien, redan una nube, champavilo a la mirada, ver el cien, redan una nube. Vuela pájaro libre, enseñale palabras al viento, pa' que invente una canción que cante la montaña. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. Río fresco abre sus aguas para calmarnos la sed, bullanguero y cristalino. A veces como un espejo donde se baña la mirada de una moza enamorada, donde se baña la mirada de una moza enamorada. Vuela pájaro libre, enseñale palabras al viento, pa' que invente una canción que cante la montaña. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. En la montaña hay una cueva donde se escucha una fiesta con tambores y maracas. Son los duendes parranderos que cogieron una pea con chicha de maíz y piña. Que cogieron una pea con chicha de maíz y piña. Vuela pájaro libre, enseñale palabras al viento, pa' que invente una canción que cante la montaña. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. Canta la fiesta de los alegres pa' que bailen los abuelos abrazando la muchachera. Canción con los recuerdos, pa' que nadie borre la huella de tiempo de tierra y cielo limpio. Pa' que nadie borre la huella de tiempo de tierra y cielo limpio. Vuela pájaro libre, enseñale palabras al viento, pa' que invente una canción que cante la montaña. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. Lo más galante viste de traje y sombrero de papel que tejió Nicolásito. Se tongonea la muñeca trapo, viene coqueta con la crineja que le hizo una muñequera. Viene coqueta con la crineja que le hizo una muñequera. pájaro libre, enseñale palabras al viento. Pa' que invente una canción que cante la montaña. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. En el columpio de la memoria se balancea la esperanza. Desde atrás le empujan los sueños. Que aquí no termine el canto y mis raíces campesinas dejo sembrado este canto. Y en mis raíces campesinas dejo sembrado este canto. Vuela pájaro libre, enséñale palabras al viento. Pa' que invente una canción que cante la montaña. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. Que vengan también las chicharras haciéndole el coro. Las 2 y 14 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Esta pasión que por ti estoy sintiendo es un infierno que llevo por dentro. Es un sentimiento que no sé cómo explicar.